Que nos vamos a comunicar con quienes están trabajando para irse de viaje de egresados. Entonces van a estar haciendo cine en beneficio de la Escuela de Niñes Cantores de Mendoza. Vamos a saludarla a Oriana, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Oriana? Hola, ¿cómo estás, Gaby? Bien, muy bien. Qué lindo escucharte. Gracias. Bueno, gracias. Si te parece, contanos y contale a la audiencia qué se trata esta propuesta. ¿De qué grado son? ¿De qué año son también? Bueno, nosotros acá somos de séptimo grado. Uh-huh. Y estoy acá con dos compañeros y Vito va a presentar las películas y lo que vamos a hacer. Muy bien, lo escuchamos a Vito entonces. Hola, Gabriela. Hola, Vito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, Vito, ¿de qué se trata esta propuesta? Desde marzo estamos vendiendo en la escuela para hacer un poco de plata para ir al viaje egresados. Y ahora, claro, vendiendo comida, y ahora han decidido hacer una salida al cine y que cualquier persona pueda ir. Las entradas son muy baratas, valen 100 pesos cada una. Y vamos a estar el lunes 19 de agosto, que es feriado, a las 14 horas dando Mi Vecino Totoro y a las 16 Laberinto. Cada entrada viene con una rifa incluida y ahora Lara Loicio va a hablar de Mi Vecino Totoro y somos de séptimo B de la Escuela de Niños Cantores de Mendoza y ahora Lara te va a contar sobre Mi Vecino Totoro, la película. Muy bien, la vamos a escuchar a Lara entonces. Hola, Lara, ¿cómo estás? Hola, Gaby, estoy bien. A ver, Totoro fue estrenada en el año 1988, dirigida por Hayao Miyazaki, y se trata de dos niñas, Satsuki y Mei, que se mudaron con su padre a su nuevo hogar y para su sorpresa descubrieron que esta casa está llena de criaturas muy inusuales, y una de ellas es Totoro, que es un espíritu del bosque. Y ellos se harán amigos luego de la trama, y cuando tengan problemas las niñas, Totoro y sus amigos las ayudarán a recuperar la esperanza. Y ahora la Ori nos va a contar sobre el laberinto. Muy bien, la escuchamos entonces, Ori. Vas a contarnos del laberinto entonces. Ya queremos ver Mi Vecino Totoro, pero ahora también queremos escuchar ahí del laberinto. Bueno, el laberinto estrenó en el 1986, dirigida por Jim Henson, que también hizo la animación de los muñecos. Y es protagonizada también esta película por Jennifer Connelly, que es la protagonista, y David Bowie, que es el malo de la historia. Se trata de que una chica llamada Sara debe recorrer un laberinto para rescatar a su hermano menor, que fue raptado por unos duendes y está en las manos de un poderoso rey, Jared. Y la chica descubre que no está en el mismo lugar que antes y tiene que recuperar a su hermano. Ori, Vito y Lara, ¿cómo se les ocurrió elegir estas películas? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Las votaron? ¿Cómo fue eso? Las madres empezaron a proponer películas. Sí. Y nosotros básicamente decíamos que sí o que no. Y después había una votación entre todo el grado, no solo con las madres, sino con nosotros también, con los chicos. Y terminamos votando por esas dos, porque queríamos elegir una animación, que es Mi Vecino Totoro. Sí. Para más chicos y Laberinto, que es un clásico y es buenísima para más grandes, tipo de 16, 20, por ejemplo, 13, claro, para todas las edades, Laberinto, básicamente. Buenísimo, son dos propuestas que están buenísimas. Entonces, recordemos para la audiencia cómo puede hacer para ir a verlas y para colaborar con ustedes. Bueno, si les interesa, contáctense con Ivana Catanese al 261-2547-344. Repito, sí. 261-2547-344. Bien. Laberinto, Mi Vecino Totoro, la vamos a estar dando a las 14 horas, Laberinto a las 16. Hay una rifa por cada entrada. Se vende pochoclo en la entrada hecha por las madres. Es en la nave universitaria o nave Uncuyo, que está enfrente de la nave cultural, están en el mismo predio. La dirección exacta es Massa 250 y vamos a estar el lunes 19 de agosto, que por cierto es feriado, y colaboramos con el viaje de egresados de séptimo B. Buenísimo. ¿Y cómo se viene ese viaje de egresados? ¿Dónde va a ser? ¿Para dónde es? Vamos a ir a Carlos Paz. A Carlos Paz. Impresionante. Buenísimo, a colaborar entonces. Bueno, muchas gracias. Les mandamos un abrazo enorme desde acá, desde La Mosquitera. Igual, gracias a vos, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. La escuchábamos a Oriana, a Lara y a Vito de la Escuela Niños Cantores de Mendoza. Le ponemos un poquito de música. Continuamos con la diaria.